montón por las olas que van bajando. Caracolitos, caracolones que por las olas vienen bajando. Dentro del mar se ven relumbrando. Caracoles de colores, caracoles de colores, caracoles de colores, caracoles de colores. Que por las olas vienen bajando, dentro del mar se ven relumbrando. Caracoles de colores, caracoles de colores, caracoles de colores, caracoles de colores. Thank you.